ahora comienza La Rayuela, su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Ya estamos listos acá en La Rayuela. Esta es una edición más. Este día, miércoles, iba a decir jueves, fíjense ustedes. Miércoles 16 de mayo, 9 de la mañana con 5 minutos. Está ya con nosotros Pao Yambay. Yo quiero dar la más cordial bienvenida desde el día de hoy, pues hasta el mes de agosto. Estará acompañándonos acá en La Rayuela, tanto en la conducción como en la producción del programa, Liz Gallardo. Ella pues es una flamante comunicadora social y bueno, ha decidido un poco antes de involucrarse oficialmente hacer tener alguna experiencia más. Bienvenida, Liz. Gracias por estar acá en La Rayuela y, por supuesto, yo digo que siempre es bueno sumar, ¿no? Sumar. Ahora ya estamos tres mujeres, bueno, se dice que... Las mujeres del poder. Las mujeres del poder. Bueno, bienvenida nuevamente. Mil gracias y vamos a aprender muchas cosas. Como cada mañana lo digo, esta es una oportunidad de aprendizaje, también de sentirnos bien, de sentirnos contentos, de sentir que somos útiles, de que nuestra profesión es supremamente importante para la sociedad. Y por eso mismo debemos asumirla con respeto, con profesionalismo, llegar a los hogares de nuestros compatriotas con noticias realmente que nos animen a seguir la vida con pie derecho, ¿no? Así es que, sin más palabras, Liz, un abrazo grande. Bienvenida a tu casa. Gracias, Bachita. Buenos días, Radio Escuchas. Mi nombre es Liz Gallardo y, como Bachita nos comenta, voy a estar compartiendo con ustedes hasta el mes de agosto, aquí aprendiendo nuevas formas de hacer radio, nuevas formas de compartir con ustedes todas las cosas que realiza la Casa de la Cultura y en sí la radio de la Casa de la Cultura. Bien, comenzamos entonces, La Rayuela. Bueno, Quito amaneció ahora tan frío, con llovizna. Quienes nos han visitado en las primeras entrevistas en Zona Cultura nos han comentado que el tráfico realmente complicadísimo, súper conflictuado, digámoslo así, llovizna. Yo tuve personalmente la experiencia de un carro se le dañaron, creo, las plumas. Parabrisas, claro, no se podía limpiar. Oh, en esa lluvia tuvo que detenerse el señor, detuvo a un montón de carros. Entonces, así pasa, ¿no? Colapso del tráfico, sí. Desde el valle también hacia acá, mucho tráfico. La lluvia no ayuda para nada. Hay carros que a veces se dañan. Mucho tráfico, en realidad. Pero bueno, estamos aquí para compartir un minuto más aquí en La Rayuela y seguir compartiendo todas las novedades que tenemos para el día de hoy. Así es, hay algunas novedades. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a empezar precisamente con un recorderis, digamos así. Les cuento que la obra de Patti al suelo, a Patti Calzado, de La Rana Sabia, estará todo este mes de mayo hasta el primer domingo de junio. Desde las 12:30, ustedes saben que La Rana Sabia, el teatro de ellos está ubicado en La Merced. Ahí estará Fernando Moncayo y Claudia Monsalve para recibirles con mucha cordialidad. Patti al suelo y Patti Calzado en La Rana Sabia hasta el primer domingo de junio. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Les comento que el día de hoy, miércoles, a las 9:15, es decir, en unos minutos más, estará con nosotros Maya Estrella. Y ella nos viene a contar un poquito de qué se está presentando con la Fundación Títere Fue. Por otro lado, igualmente tenemos la presencia de Claudia Oña. Ella es la administradora del Museo Carlota Jaramillo en Calacalí. A propósito de esto, bueno, ya Liz en unos momentos más nos contará qué hay en la agenda día a día, pues, porque estamos festejando además el Día Internacional de los Museos. De eso hablaremos un poquito más luego. Y como si esto fuera poco, de 11 a 12 viene nuestro querido Julito Neira para hablarnos de género. Bueno, Julito tiene su barra propia, ahí está. Así es que esto, nuestra agenda cultural de la sede nacional, nuestra agenda cultural del país, de otros espacios que hacen cultura, en un momento más, ya estamos de regreso después de esta música. Decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón, y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón, y no quiero que llores por ella. Conoce bien cada guerra, cada

arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Pensando en ti, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. De la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Lo habíamos anunciado. Está con nosotros Pier Paolo Di Giusto María Estrella. Los dos están haciendo una coproducción, digamos, títeres y teatro, precisamente desde la Fundación Títere Fue. Bienvenidos los dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dijo Mayita que la tercera es la vencida, así mismo ha sido. Mayita querida, un gran abrazo. Muchas gracias. Cuéntanos, a ver, yo sé que faltan todavía dos fines de semana, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de la... Me gustaría comenzar por la producción de la obra, porque quien dirige ahora es un director italiano que está de visita acá, ¿verdad? Sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio, por fin estamos aquí juntos compartiendo. Estamos presentando un espectáculo de teatro de sombras, que es una adaptación de un cuento de los hermanos Grimm, de los tres cabellos de oro del diablo. Para empezar, para poner en antecedentes, como todos conocemos, los cuentos de los hermanos Grimm no son pues la cosa más dulce y amable que exista en el planeta, pero hemos hecho una adaptación bastante bonita, bastante suave y ligera, que sea precisamente dirigida para el público infantil. Vino desde Italia un compañero de Pier Paolo, que es un gran titiritero italiano que tiene una trayectoria increíble de muchísimos años. Él mismo hablará de su trayectoria. Vino Alberto De Bastiani, que es su compañero, a dirigir este espectáculo de teatro de sombras. Es un espectáculo que fusiona el teatro de sombras con la narración y la música. Nosotros en escena tocamos un instrumento muy antiguo, italiano, que se llama organeto, el clásico organeto di barbería, y que Pier se lo trajo precisamente de Italia. El organeto ya es en sí un espectáculo solo, me ¿no? Me imagino, qué maravilla. Y claro, este espectáculo de sombras es bastante mágico, a la gente le llama mucho la atención porque es una técnica bastante novedosa acá, y que sobre todo es mágica, es como que te transporta inmediatamente a un mundo de colores, ¿no? Ha sido muy enriquecedor para mí personalmente este proceso, trabajar con Pier, con un titiritero con tanta experiencia. Y entonces quería invitarle al público a que venga, porque es un espectáculo que hay que ver, o sea, digamos... Imperdible un sí, poco, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Claro que sí. Más allá de egos, vanidades o como se pueda ver, es un espectáculo lleno de cariño, con mucho trabajo, con mucha dedicación de por medio, y el resultado es precioso. Entonces, sí, es un espectáculo que hay que ver. Ustedes saben, amigas, amigos, que quienes conocen ya el trabajo de hace muchos años de la Fundación Títere Fue, Yolanda Navas, ahora pues María, yo creo que ya eso tiene una huella, y tiene una huella, tiene una marca, digo yo, de excelencia, de belleza, de esas cosas que inspiran, que te sensibilizan, si se quiere. Entonces, hablar de Títere Fue es ir con ojos cerrados realmente a disfrutar de algo con mucha calidad, con mucho corazón, ¿no? Entonces, eso es una eso forma es bueno. Distinta de hacer arte, de buscar una forma que la gente se conecte con los sentimientos, con la forma de expresión también, que es un poco diferente, que ya no solo es a través de verles a los artistas. Entonces, pienso que Títere Fue es una fundación muy central, muy espectacular, para que la gente tenga la posibilidad de ir hacia esas funciones. Así es, Liz, está también con nosotros Pier Paolo Di Giusto, que es este maestro con esta experiencia en títeres, a quien hace alusión María. Gracias Pier por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿no? Háblanos un poquito de ti, ya que no te conocemos mucho, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué parte de Italia vienes? Yo llego del nordeste de Italia, más o menos cerca de la frontera con la Eslovenia y con la Austria. Esta zona se llama Friuli, se llama, la región se llama así. Oye, ¿y cómo empiezas con esto de los títeres, no? Porque eras todavía como muy chico, eras un niño todavía cuando ya comienzas a tener un poco esta inquietud por el arte. ¿Qué pasó contigo? No, pasó de manera toda diferente, porque yo empecé a hacer estas cosas cuando tenía casi 30 años. Ah, mira. Empecé, sí. Empecé sin nunca haber visto una función de títeres. Así, sin ningún maestro. Empecé así, probando, y visto que las cosas se ponían bien y continué a hacer eso. Oye, cuando hablas esto, dices, nunca vi una función de títeres. ¿Pero qué? Porque debió haber un hecho que te empujó un poco para comenzar a hacer eso. Sí, entonces en este periodo me gustaba el teatro. ¿Cómo se puede decir? El teatro antiguo me gustaba. Clásico. Y los títeres, no clásico. No clásico. No clásico, el teatro propio antiguo de las orígenes, ¿no? ¿Ya? Y los títeres tengo más de 5.000 años de vida. Estaba una de estas técnicas que me interesaba. Entonces empecé a trabajar a Venecia. Porque he vivido 8 años en Venecia porque hice una escuela de asistencia social ahí. He conocido este grupo que trabajaba con los niños con diferentes técnicas, así animación con diferentes técnicas. Cuando yo llegué me dijeron, tú haces los títeres, empezó así. Así de fácil, ¿no? Oye, realmente esto de hacer los títeres a mí me parece que es una cuestión como mágica. Me parece que en algún momento esos títeres, esos personajes, van a recobrar vida solos o algo así. Está así, ¿no? La magia del teatro de los títeres es que los títeres se mueven, el público se puede identificar en los personajes. Es un tipo de espectáculo donde la gente participa en la función, ¿no? Como mirar la televisión, está así. O sea, el público está en una relación durante claro, la función. Hay una interacción, ¿sí? claro que sí. Esa es la vida del teatro, ¿no? Y por otro lado, Maya, fíjate qué lindo es que ahora, bueno, a veces pensábamos, o se pensaba que pues los títeres eran como para los niños, cuando no, los títeres es para el ser humano, para cualquier edad, ¿verdad? Claro, tradicionalmente, de hecho, como dice Pierre, los títeres son antiguos, casi como la vida misma. La vida misma, sí. Y claro, sobre todo en Europa, son parte de la comedia del arte, ¿no? Entonces eran personajes de historias sórdidas. De hecho, hay estos representantes del teatro tradicional de títeres, como por ejemplo Pulcinella en Italia, Mr. Punch en Inglaterra, Caspar se llamaba en Alemania, Don Cristóbal en España. Son más o menos el mismo personaje, obviamente atravesado por la cultura propia de cada lugar, pero que hablaban de cosas sórdidas, o sea, criticaban la violencia, pero la representaban, ¿no? O sea, eran historias un poco violentas, en donde se burlaban de la iglesia, de la muerte, del poder, de la policía, y claro, eran también parte de una crítica, ¿no? O sea, no soy yo el que lo está diciendo, es del muñequito, entonces un por poco supuesto. Se amparaban en este extrañamiento que te da el estar cubierto con un teatrino. Y así es como funcionaba en aquella época. Luego es que por extensión los títeres pasan a ser un espacio para los niños que funciona de maravilla. Por de supuesto, maravilla. Claro que sí. Pero incluso un espectáculo creado para niños funciona de maravilla también para los adultos. O sea, tenemos experiencia en decir que los adultos la gozan como si fueran criaturas. Yo soy una de esos adultos porque a mí me parece que me faltó alguna cosa y yo pienso que en mi niñez. Entonces veo un títere y me emociona de tal manera que me transformo, sí, y eso es maravilloso. Sí. ¿Querías decir algo, Pierre? No, que cuando se hacen estas estas obras, no se piensa solo al niño, se piensa a un discurso más general. Una problemática, ¿no? Social, eso, tal vez. Sí, es por eso le gusta a todos, le gusta a un niño de los 3 años hasta el 99, ¿no? No se puede decir así. Yo feliz de compartir esta mañana pues junto a Liz y recibirles a nuestros queridos amigos Maite Estrella y Pier Paolo Di Giusto. Para concluir este segmento, Maite, invítanos, cuéntanos la hora, el costo, bien, en fin. El lugar. Estamos presentando Los Tres Cabellos de Oro del Diablo en el Teatro del Gallo, que es nuestra pequeña salita de teatro aquí en la Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos. Estamos los sábados y domingos de mayo, es decir, nos quedan 2 fines de semana más, a las 11:30. La donación sugerida es de $6, la general, y $4 diferenciada. Entonces, vengan, tienen aún 4 oportunidades de ver este espectáculo, que se van a llevar como un lindo recuerdo, una linda experiencia. También quería contarles que la Fundación Títere Fue No Para Nunca. Tenemos otro estreno el 9 y 10 de junio en el Teatro Variedades. Vamos a estrenar El Diente de Leche, que es un espectáculo de teatro de luz negra, no sé si han escuchado, es también un efecto visual súper lindo, súper mágico, es un espectáculo de títeres y luz negra, entonces ya les estaremos informando mejor también y bueno, están invitados, vengan, traigan a los niños, a los grandes, a todo el mundo, sábados y domingos de mayo, 11:30 en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura. Pueden buscarnos en Facebook como Fundación Títere Fue o como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, ahí está siempre toda la información. Y nada, recordarles que en Quito hay un poco más de 30 salas de espacios escénicos independientes, de grupos independientes que constantemente tienen programación de calidad, entonces invitarle al público a que acuda, ¿no? Porque es el público el que nos ayuda a mantener vivas las artes escénicas. Así es. Y nada, pues nosotros trabajamos para el público, entonces es lindo que la gente acuda a nuestra llamada, acuda a ver qué les queremos decir, qué les proponemos esta vez, y en Quito hay un montón de espacios, así que vayan, no ahora, se van a arrepentir. Ahora que hablaste antes de cerrar, ahora que hablabas de la luz negra, yo recuerdo que Patricio Estrella, que es uno de los importantes teatreros, directores y hace títeres y de todo un poco acá, un contador de cuentos fabuloso en este país, puso hace muchos años, tal vez en el año 87, 88, con Luz Negra, Ana la Pelota Humana, que realmente, les digo yo, creo que fue una obra que íbamos una y otra vez a mirarla por su belleza. ¿No? Claro, yo me acuerdo, yo era niña. Qué y era chiquitita era. Claro, era loquísima porque todos los efectos en la luz negra, porque era una historia de circo. El que había leído el cuento este de Ana la Pelota Humana era una historia de circo. Entonces todo lo que sucedía en el circo era con luz negra y era maravilloso. Pero la historia era terrible, por supuesto, pues súper fuerte. Así es. Pero claro, sí. O sea, este efecto de luz negra es como ¡guau! Hoy es mágico realmente, sí. Mirar una bicicleta ahí en volando, yo no sé, realmente a uno le conmueve. Qué bueno, me hiciste acuerdo de buenos tiempos. Bueno, amigas y amigos, esta mañana con nosotros ha estado María Estrella, nuestra querida Maya, Pier Paolo Di Giusto, quienes, junto a este gran equipo que es realmente la Fundación Títere Fue, presentan ya estas 2 últimas semanas, pero recuerden que El Diente de Leche ya viene, entonces hay un nuevo estreno también.

empiezo a ver lo que no vi cuando estabas. Solo quiero verte de nuevo. No me digas que estás allá. Solo quiero decirte que en verdad lo siento. Minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Bueno, estamos aquí en La Rayuela, un programa en vivo, en directo. Comparto ahora con Liz Gallardo y, por supuesto, nuestra querida Paito Yambay, también desde los controles. Mil gracias, chicas. Bueno, estamos esperando de un momento a otro y estará con nosotros pues nuestra siguiente entrevistada. Se trata Claudia Oña, quien es la directora del Museo de Calacalí, el Museo de Carlota Jaramillo, donde podremos encontrar todas las cosas que en su momento fueron representativas de Carlota. Sí, uno de los grandes emblemas que ha tenido la música ecuatoriana, ¿no? La voz de doña Carlota Jaramillo. Y bueno, el museo Carlota Jaramillo es precisamente la casa donde creció Carlota Jaramillo, esto en Calacalí. Y fue restaurada hace algunos años, en el 2004, por el entonces Fonsal. Es ahí cuando se abre un museo para recordar a esta cantante ecuatoriana. Un lugar sin duda que tenemos que ir a visitarlo, ir a conocer cuáles fueron la forma en que vivió Carlota, la música que tenemos ahí. Podemos encontrar lo que son los objetos que pertenecieron, como las fotografías, sus discos, la vajilla, las partituras, muebles, en sí todas las cosas que Carlota utilizó en su vida. Es realmente, digo yo, como transportarnos a otro tiempo, ¿no? En una de las habitaciones, por ejemplo, está recreado su dormitorio, ¿no? Y allí se puede ver una guitarra, inclusive faldas, blusas, unos chales, unas peinetas que ella usaba en la época, ¿no? Tú hablabas de las fotografías, y claro, son fotografías en las que aparece, por ejemplo, recibiendo condecoraciones, en ese caso, o hay una en especial, recibiendo condecoración del presidente Galo Plaza Lasso. O igualmente, imagínense ustedes posando junto a presidentes como Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, en fin. Así es que estos objetos fueron donados por su hija Nelly en honor a la memoria de su madre. Hemos acordado entonces tener esta conversación, como decía ya Liz, con quien es actualmente la administradora de este museo. Les recordamos, a propósito de museos, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. ¿Recuerdan ustedes? Ayer estuvieron dos de nuestras queridas compañeras de los museos, Norma Astudillo y la compañera Islandia Baez, ¿no? Quienes pues nos comentaban de toda esta producción que se está realizando o se ha venido realizando ya desde hace algunos días atrás y hoy en estos días, porque se quiere celebrar realmente a los museos con bombos y platillos. De hecho, hay una agenda que ahora mismo Liz nos comparte. Claro, el día de hoy, miércoles 16 de mayo, el grupo de música de la Cámara, La Comerata, está desde las 10 de la mañana abierta sus puertas. También existe un conversatorio, La presencia femenina en la sabiduría andina, en el Museo Etnográfico, a partir de las 15 horas. También tenemos de lunes a sábado en las expresiones artísticas de graffiti, patinaje y serigrafía en las extensiones del Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos ustedes están cordialmente invitados a celebrar el Día de los Museos. Qué bien. Realmente, si ustedes recuerdan en nuestro diálogo ayer con quienes están dentro de museos, hablábamos de la interacción que ahora hay, ¿no?, en los museos con el público. Y hace algún tiempo, pues, no existe este baño, como decíamos ayer, un poco de aristocracia, esa diplomacia, para ir a un museo, desde la ropa que se vestía, ¿no? Se creía inclusive que los museos eran para solamente intelectuales. Claro, exacto. Ahora ya podemos nosotros interactuar, buscar una forma de nosotros conocer desde nuestros conocimientos, desde nuestros estudios, poder ir viendo, entendiendo más de lo que es esta forma de hacer arte, de buscar las alternativas para conocer más acerca de todas las cosas de nuestra historia. No solo desde una vitrina, sino tener más ese como contacto y ver, entender más lo que fue nuestra realidad de hace unos años atrás. Así es, Liz. Nosotros estamos felices realmente porque vemos un trabajo de equipo, ¿no?, en nuestros museos, y la verdad es que eso alimenta la historia, el arte, la cultura de los pueblos. Por otro lado, les recordamos que estamos ya a horas de que se inaugure por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio el Museo Nacional del Ecuador. Desde la próxima semana ya pues podemos ir a visitarlo nosotros también, vamos a hacer un recorrido para poder dedicarle también un segmento a este museo que se inaugurará. Y más que nada porque ir a un museo no significa que puedes ir solo, sino tienes que ir acompañado de toda tu familia, amigos, mamá, papá, con tus hijos, porque es un lugar ameno, es algo con que te va a incluir en tu cotidianidad, en tu identidad, ir conociendo cómo fue, cómo fuimos y para ir mejorando e ir buscando nuevas alternativas. Así es. Vamos nosotros a hacer una pausa y ya estamos en las 10 de la mañana

Hay algunas fotografías importantes, por ejemplo, esta de acá, que a mí me parece en particular la más, un poco graciosa, porque aquí doña Carlota está participando de la inauguración del Parque Lejín, y le invitaron a doña Carlota a patear la primera pelota. ¿Sí? Y otra fotografía importante de esta de acá, esta tercera, y doña Carlota se encuentra con el 5 veces presidente señor José María Velasco Ibarra. Musical desde el colegio. Ella canta para el último día de clases de su promoción. Eso sí les digo. Nadie salió seco de ahí. Todos salieron llorando. Ella había interpretado un pasillo. ¿Sí? Este acto le valió para llegar al teatro. En el teatro conoce al señor Jorge Araujo Chiriboga. Después de su paso por el teatro, ella hace un dúo junto con su hermana Inés. Lamentablemente a su hermana Inés no le gusta la fama. Es entonces el dúo se separa, siendo en 1938 donde doña Carlota Jaramillo graba su primer disco de carbón, este que lo tenemos aquí. Mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se ha ido, el camino quedó trunco, faltándome tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino quedó trunco. Faltándome tú. Por lejos que te encuentres, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, ya no puedo más. Te fuiste ya, ¿qué le vamos a hacer? También hay que saber perder, humillarme para mí no es complicado. Ya, 10 de la mañana con 7 minutos, y bueno, acabamos de recibir una llamada de la persona que tenía que venir, la administradora de la Casa Museo Carlota Jaramillo. Cuánto lamentamos cuando realmente no podemos ser formales, ¿no? Hacemos todo, nos preparamos a nuestro público, y como el día de hoy, pues, nos dejan con los churros hechos, así se dice, ¿no? Mil disculpas, señoras y señores. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, por supuesto, hablando de los museos, porque el 18 pues se celebra el Día Internacional de los Museos. Como les explicaban el día de ayer, pues imagínense ustedes que cada año la organización esta mundial, ¿no?, de celebración de los museos, plantea un tema que será desarrollado y en el que van a trabajar todos los museos del mundo. Nos hablaban de que para este año el tema que se va a tratar es la interconectividad, ¿no? Entonces, no solo en Ecuador, sino también en Nicaragua, también en Panamá, también, es decir, en todos los rincones del mundo, donde haya museos, por supuesto. Entonces, tenemos pues una amplia agenda. Hemos visto ya en nuestros museos, han pasado algunas cosas importantes, algunas cosas muy gratas, ¿no? El día lunes, por ejemplo, Los Colores de la Oscuridad, fue en el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversali, a las 15 horas, intervino con una pintura en vivo, ¿no? Pintó directamente Alejandro Serrano, Javier Alejandro Serrano, nuestro compañero no vidente. Por cierto, él es uno de los pues personas independientes que tiene su programa Los Colores de la Oscuridad acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer, martes 15, el grupo de música precolombina La Bola estuvo en el Museo también de Instrumentos Musicales a las 15 horas. El día de hoy, miércoles 16, invitamos al público a las 10 de la mañana. Bueno, estamos pasados ya unos minutos y sin duda ya siguen llegando personas, porque pues la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, están ya listos para iniciar este concierto. A las 15 horas, el conversatorio, la presencia femenina en la sabiduría andina, esto en el Museo Etnográfico. Para el día de mañana, jueves 17, amigas y amigos, el grupo de música del Colegio Benalcázar, en el mismo museo, ¿no?, Pedro Pablo Traversari, a las 10 horas. Para el día viernes 18 tenemos Pavimento de Color, este taller al aire libre en la terraza del Fondo Editorial desde las 10 de la mañana. La develación de obra, esculturas del maestro Cristóbal Ortega Maila y Eddie Crespo. Esto al ingreso de la casona se realizará a las 11 de la mañana. Por otro lado, tenemos la inauguración en el Parque de las Esculturas. Danza y música, la marimba de Quinindé, en el Parque de las Esculturas también, en las áreas verdes de nuestra casa. Si vamos a la música, Orquesta Sinfónica Municipal de Riobamba y el Coro Indígena Femenino. Esto será en el Teatro Nacional el día viernes a las 17 horas, 5 en la tarde. Luego, pues, a las 18 horas 30, la exposición pictórica retrospectiva de Jorge Chalco y Chalco Retro, en la sala Joaquín Pinto. Bueno, esto en cuanto al viernes. Pero miren ustedes, todavía nos falta algo más para el día viernes 18. A las 10 horas 30 hay una puesta en escena de la Escuela Nacional de Danza, Obra Indigenismo. Así es que, amigas y amigos, como hemos compartido con ustedes realmente desde el día lunes hasta el día sábado, tenemos una agenda realmente fuerte para festejar el Día Internacional de los Museos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Nosotros les invitamos a visitar ciertamente el museo, la Casa Museo de Doña Carlota Jaramillo, como decíamos, esta mujer que fue emblema de la música del pasillo ecuatoriano. Habríamos querido conocer un poco más, habríamos querido realmente conversar con su administradora, por eso pues hicimos y agendamos una cita ya con tiempito. Bueno, algo pasó. Algo inesperado, no podremos contar con la presencia de Claudia, pero les vamos a contar algo acerca de Carlota Jaramillo, que fue una cantante popular ecuatoriana que se la conocía también como la reina de la canción nacional. Carlota Jaramillo, sus padres fueron Isa Jaramillo y Natalia Jaramillo. La formación que ella recibió fue en la institución muy importante, pues ya que tuvo una afinación al canto, por haberse implantado en su época de normalista el método herbático.

¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Muy buenos días, amigas y amigos de la Radio Escuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas a este espacio dentro de la franja radial La Rayuela para hablar sobre diversos temas relacionados con el género y las diversidades sexogenéricas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Me acompaña Dorian Flores, anteriormente. Él es un compañero de los pueblos y nacionalidades Shuar. Vamos a hacer que se presente Dorian, bienvenido, por favor. Gracias, Julio. Muy grato estar aquí en este espacio de comunicación. En efecto, mi anterior nombre se llamaba Dorian. Y como usted sabe, con estos cambios que ha habido también dentro de la ley de registro civil, también los pueblos nacionales indígenas también hemos también logrado volver a reivindicar con nuestros nombres que nos identifica. Y en ese sentido yo me cambié a un nombre que realmente me siento acorde con esos principios. Ese cambio se debe a un sentido, a un identitario y sobre todo un símbolo de resistencia. Sobre todo, mi nombre actual ahora es Sumac Sacha Flores Andy. En efecto soy quichua, pero también tengo raíces por mis abuelos de la cultura shuar. Entonces, gracias por la invitación, querido Julio, para poder compartir muchas cosas en las que alguna vez hemos abordado y que seguimos trabajando también desde el tema desde los otros actores que también están invisibilizados dentro del movimiento indígena también. Creo que sí es importante aquello. Gracias, Sumac, por tu presentación. Bueno, realmente parte del tema que vamos a tocar el día de hoy, que si bien es cierto, mucha gente se preguntará, bueno, una persona de los pueblos y nacionalidades dentro del espacio para hablar tema de género, también tema de las diversidades sexogenéricas, y es precisamente porque en el imaginario colectivo se posiciona una negación de las diversidades sexuales y las identidades de género dentro de las culturas de los pueblos y nacionalidades. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las diversidades sexogenéricas dentro de los pueblos y las nacionalidades. Si ustedes requieren o tienen algún comentario que deseen hacer, la red social por la cual en Twitter estamos cubriendo inquietudes y tal es @negritoneira, que es mi cuenta personal, pero también pueden escribir a la cuenta de la Radio Casa de la Cultura, que es @radioCCE, o también al Twitter de nuestro compañero Sumac Sacha, que su cuenta es @sumac con ZK, Sacha con S, y así que esperamos que cualquier novedad o inquietud que tengan puedan hacerlos también en esas redes sociales. Bien, para empezar, esto de aquí, Dorian, quería, bueno, que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo, primero vamos a empezar por lo más, por el primer encuentro, ¿ya? Si hablamos de la sexualidad dentro de los seres humanos, entendiendo la sexualidad no solamente como este tema genital o las relaciones sexuales penetrativas o lo relacionado a lo génito sexual, sino más bien viéndolo en todo su contexto, que es como todo lo biopsicosocial, ¿cómo se vive la sexualidad dentro de los pueblos y las nacionalidades, específicamente en la que tú has tenido un poco más de experiencia, porque bueno, por tu mismo vivir? Bueno, yo creo que sí es importante partir de unas cuestiones de dentro de las comunidades indígenas, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Digo que es importante también hacer un matiz, ¿no? Dentro de los mismos pueblos y nacionalidades indígenas, no todos somos iguales, no todos somos homogéneos. La cultura shuarco, la quichua o zapara no son iguales, cada uno tiene su propia particularidad, cosmovisión. Entonces hay que partir desde esa, siempre he dicho también que hay que partir desde análisis y reflexión desde la perspectiva de las antropologías o de la antropología amazónica, ¿no? Cada uno difiere de algo, incluso las mismas lenguas. Entonces cada uno tiene incluso sus propias deidades, su propia estructura lógica, y eso responde también a lo que tú acabas de comentar, ¿no? En el caso de cómo se vive un poco la sexualidad dentro de los pueblos indígenas, en lo que me compete, por ejemplo, los quichos, y en lo que yo he podido ver, y que también algunos otros compañeros también empiezan también a hacer una especie de trabajo más de documentación, de investigación en torno a cómo se mira desde los pueblos indígenas el tema de la sexualidad. Responde esto primer de primer punto, que habría que partir desde la época precolombina, ¿no? Cómo se vivía esa libertad sexual dentro de los pueblos indígenas, donde realmente no se avergonzaba. En el caso de las mujeres, andaban con sus senos al aire, entonces había una libertad sexual que realmente no se avergonzaban de su propio cuerpo, ¿no? Entonces cuando viene un poco ese proceso de la colonización conjuntamente con la Iglesia Católica, se trata de subestimar, o se trata de tapar esa libertad sexual. Decían, estos indígenas, ¿cómo es posible que vivan a estas alturas con una libertad sexual? O sea, dicho sea de paso, en el siglo XIII-XIV, por ejemplo, en Europa, todas esas cuestiones de la libertad sexual eran totalmente censuradas. Entonces, cuando vienen acá a los territorios de los pueblos indígenas, ven que había esta libertad, entonces tratan de, con la Iglesia Católica, adoctrinarlos y un poco de patologizar un poco la cuestión de estas libertades sexuales que se vivían, y de hecho los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a más de eso también, yo creo que en los pueblos indígenas también, en la Amazonía, en el caso de la alta, media y baja Amazonía, han habido también diversos intervenciones dentro del proceso de evangelización. En el caso del Nuevo Oriente, por ejemplo, podemos hablar de los capuchinos. En la Amazonía Media, por ejemplo, baja, podríamos decir, con los dominicos, y en el sur, por ejemplo, en la Baja Amazonía, con los salesianos. Entonces, después de muchos años hemos visto también los resultados tan cuestionables. Por ejemplo, en el Nororiente, con el Instituto Lingüístico de Verano, con el caso con los huauranis, por ejemplo, hemos visto que realmente ha hecho tanto daño el proceso de evangelización a los pueblos nacionales indígenas, hasta el punto, por ejemplo, en el caso Shuar, ha habido una fuerte resistencia de evangelización, ¿no? Entonces, claro, entonces detrás de todo este que te estoy comentando ha habido también esto de que los cuerpos de los pueblos y nacionales indígenas, de las mujeres indígenas, o el cuerpo de los indígenas, de alguna manera no sean como erotizados, ¿no? Que no está sujeto a erotización, el del placer, sino también de que y eso nos hemos cuestionado, y a veces también es un tema tabú también todavía dentro de los pueblos indígenas. No se habla, o si se habla es con mucho recelo. Entonces eso responde a este bagaje que yo te digo, de este proceso que había de evangelización, ¿no? De que ha sido pecado, de que ha sido de patologizar los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿verdad? Y dicho sea de paso, de que las mujeres no veían desde esa óptica, sino con esta soltura, de esta libertad de sentirse. En la Amazonía, por ejemplo, hay algunas mujeres, si tú vas, por ejemplo, al interior de la selva, todavía están con sus senos al aire y no se avergüenzan, ¿no? Entonces, claro, si tú ves el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de los indígenas, vistos desde otros cuerpos eurocéntricos, anglosajones, probablemente no van a ser erotizados porque no reúnen los cánones de belleza que nos han impuesto a través de los medios de comunicación o de otros espacios. Entonces, claro, dice, no es sujeto de, ni siquiera, probablemente la mujer llegue para ser objeto sexual y pueda ser erotizada, pero el cuerpo de un hombre indígena no lo ha sido, ¿no? Entonces, y eso hay que ir, obviamente, rompiendo estos estereotipos, estas situaciones que todavía en los pueblos indígenas es todavía un tabú, ¿no? Creo que a nivel de jóvenes o a nivel incluso de personas adultas se habla, pero en una forma de broma, en fiestas, por ejemplo, en encuentros con los ayllus, con las familias, se habla, pero no tanto con la seriedad, sino un son de burla, de para reírse o para romper el hielo, digamos, ¿no? Pero no se habla con la seriedad, reflexiva, crítica, o sea, hacia adentro, ¿no? Cómo se vive en la sexualidad, ¿no? Es como que mucho más íntimo. Pero yo creo que ahí hay varias voces o varias personas de las que estamos trabajando en que es importante ir hablando, hablar con toda la seriedad, con toda la responsabilidad y con toda la crítica que podamos hacer también desde la sexualidad de los cuerpos indígenas, ¿no? Y digo esto porque también hay varios fenómenos que están sucediendo en las comunidades indígenas, la cuestión de la migración hacia las ciudades. En el caso de los hombres, por A o B razón, salen a las ciudades, empiezan a tener también otros encuentros, otras relaciones. Y claro, entonces, dentro de la sexualidad, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, que te digo, en algunas comunidades, cuando hay este tipo de migración, empiezan a tener sus experiencias sexuales fuera de sus comunidades, y al momento de entrar a las comunidades, hay casos, por ejemplo, de contagios de VIH y enfermedades de ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces creo que sí evidencia y es también la necesidad de ir hablando de este tipo de cosas que también tiene que ver mucho con el tema de la sexualidad, ¿no? Y sobre todo que el uso, por ejemplo, de los preservativos no ha sido, yo recuerdo una experiencia, por ejemplo, en Tena, cuando había llegado un voluntario a una comunidad indígena y se enamora de una mujer indígena, y el extranjero, claro, un voluntario quería ponerse un condón, y la mujer sale despavorida llorando, ¿no? Y claro, porque no hemos vivido, pues de alguna manera en las comunidades ha sido una sexualidad sana, digamos, pero ya tenemos que pensar, o sea, y eso dice, ¿qué es? O sea, ¿qué te estás poniendo? O sea, no, ¿qué es eso? Entonces son cosas que hay que ir un poquito, como te digo, discutiendo, y creo que es momento de ir hablando también a nivel interno de cómo se vive la sexualidad con las mujeres, por ejemplo. Eso, por ejemplo, las mujeres son las que hablan más con sus hijas y los padres con sus hombres, pero creo que hay que ir rompiendo estos estereotipos también en las comunidades indígenas, ¿no? De la sexualidad, hablarlo abiertamente y con mucha responsabilidad. Pero como te decía también, nadie se atreve porque digo por esta serie de cuestiones que ha habido también detrás de todo eso, ¿no? Con la iglesia católica. Un poco bien marcadas. Marcadas, ¿no? Precisamente, bueno, el tema de la sexualidad no es únicamente una limitante, obviamente, en los pueblos y nacionalidades, sino también en muchos aspectos de la vida de las personas. O sea, creo que hay algunos tintes, como tú también lo mencionabas, y hay que saber cómo caracterizar como geopolíticamente dónde están estos cuerpos. Entonces, si bien hablamos también del cuerpo de esos cuerpos que están que fueron colonizados y también que fueron evangelizados, también llegaron con la culpa, que era de uno de los elementos como vitales para poder tener el control de estos cuerpos, ¿no? Y precisamente una de las dificultades que existe en cuanto a los problemas de salud pública, por ejemplo, el tema de VIH, el tema de infecciones de transmisión sexual, etcétera, es que a medida que crece esta invasión neoliberal, esta invasión urbana hacia las zonas como más periféricas o también llamadas como las zonas que no están como consideradas como evangelizadas, como, no sé, como esta educación que la gente occidental tiene frente a los pueblos y nacionalidades, es una velocidad tan rápida que no hay una respuesta de cómo se suma esa gente a los cambios que existen desde la ciudad. Lo que tú mencionabas hace un momento, esta chica que sale corriendo porque el chico quería colocarse un preservativo. Entonces, son dispositivos como tan naturales que capaz que aquí lo vemos en las farmacias, en los centros comerciales, en algún lugar, y no pasa nada. Pero también, entonces, yo creo que sí, eso también sí vulnera mucho, porque incluso hay algunas estadísticas que hablan sobre la incidencia en el incremento de los casos de infecciones por VIH en las zonas de los pueblos y nacionalidades. Porque también, obviamente, hay que entender que las pruebas de tamizaje, es decir, las pruebas en donde se levanta la información de las personas que están infectadas, no llegan también a esos sitios. Entonces, son, de alguna forma, también son cuerpos que están expuestos al no insertarse al sistema de salud, al toma de medicinas, porque también hay que entender que esos pueblos tendrían que salir de sus comunidades hacia la ciudad para tomar sus medicinas, para tener sus chequeos, controles, y después regresar con sus medicinas a tomarlas en sus comunidades, y también eso va a implicar una ruptura interna. ¿Qué está tomando? ¿O para qué estás tomando esta medicina? Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que son problemáticas y tienen como sus nudos críticos dentro de la sexualidad. Y parte de entender este programa es justamente visibilizar de que estos dispositivos de control y de poder que han sido impuestos por algunos espacios, Estado, sociedad, iglesia, han hecho a su manera, pensando que es un bien, pero definitivamente a la larga se muestra y se demuestra que hay una sobreexposición sobre esto. Sí, a eso quería añadirle, Negro. Yo creo que esto también responde, obviamente, cuando había ese proceso de evangelización, obviamente la iglesia, en este caso católica en la Amazonía, tiene serias intenciones, que detrás de ese dominio a través de la sexualidad, a través del cuerpo, era precisamente eso, ¿no?, de adoctrinarlos. O sea, que era una intención con las que tenían clarísimo las iglesias católicas, de cómo tener un control a través de los cuerpos, en el caso de los pueblos indígenas, que era la cuestión de eso, ¿no?, de irles adoctrinando a esta cuestión judea-cristiana, ¿no?, es decir, despojándole incluso sus propias creencias, sus propias cosmovisiones y espiritualidad a los pueblos indígenas. Obviamente era despojarlos de eso, adoctrinarlos, y obviamente a través del cuerpo y los teniendo una forma de control, de poder desde la iglesia, ¿no?, de que esto es malo, de que esto es pecaminoso, o con cierto tipo de patologización también, ¿no? Entonces, eso ha llevado también, pero claro, en el caso del pueblo Shuar, por ejemplo, no se ha logrado del todo evangelizar, ¿no?, porque también ha sido culturalmente un pueblo bastante resistente, muy radical en ese sentido. Y sí ha habido unos puntos de inflexión muy fuertes en cuanto al proceso de evangelización, y donde como que sí se ha parado, ¿no? Incluso, claro, entonces, no todos están evangelizados, pero sí hay una buena parte, por ejemplo, los quichos, donde la Iglesia Católica sí ejerce una serie de sincretización, ¿no?, de entre la espiritualidad indígena, marcado con lo del catolicismo, estas fusiones de fiestas que se puede ver en diciembre. Claro. Entonces, sí ha habido en algunos pueblos indígenas que sí ha habido una fuerte evangelización. A la gente que nos escucha, sabemos que nos están escuchando desde Monterrey, nos escuchan en México, así que también cuando vayamos hablando de algunas cosas que son, tal vez la gente de aquí de Ecuador se vaya a entender, pero tal vez de lugares, tradiciones, así, expliquémoslas un poco para que también la gente que nos escucha fuera aquí de Ecuador tenga una idea acerca de cómo es nuestra cultura. Y de hecho, cuando tú mencionabas que la colonización y el proceso de evangelización lo que también hizo es despojar de sus creencias, incluso de sus ceremonias. Así es. Y yo pienso que yo diría nos despojaron, o sea, yo sí me incluyo, yo no estoy seguro cómo es mi árbol genealógico, pero yo sé que vengo de una ascendencia indígena, no sé si por ahí Shuar, no sé si por ahí Purba, no tengo idea. Yeah. Pero estoy seguro de que el Ecuador si hubiera mantenido un proceso más de conservar las raíces, de no romper estos procesos, sería otro país, tendríamos otra cosmovisión. Acá en el proceso de colonización no vino lo mejor de Europa. Acá llegaron los delincuentes, toda la escoria de Europa a colonizar, y sí, lamentablemente llevamos también esa sangre. Sí, hay un estudio que recientemente se hizo desde la Universidad Tecnológica Industrial. No sé si tú viste, por ejemplo, fue súper interesante, habían hecho un estudio en cuanto al ADN, que no recuerdo en ese momento cuál fue el científico, un doctor que hizo un estudio con los mestizos, ¿no?, de Ecuador, que tienen más genes indígenas según la investigación que lo demuestra la Universidad Tecnológica Industrial. Entonces fue súper interesante, ¿no? Claro, o sea, detrás de todo eso, como yo decía, ¿no? Claro, si tú, como Julio Neira, te identificas, autoidentificas como un indígena, yo no lo veo mal, o sea, está bien que reconozca, pero... y sobre todo eso responde a una conciencia que tú tienes como persona, de que yo me identifico como indígena, como tal, pero lo que pasa es que también hay detrás de todo eso, también hay... ¿Qué es ser indígena? El ser indígena todavía está estigmatizado, todavía hay unos estereotipos de que son incivilizados, de que todavía son salvajes, todavía es una tribu que necesitan ser civilizados, etcétera. Todavía hay gente, y desgraciadamente en el Ecuador, la sociedad todavía es una sociedad que discrimina a los pueblos indígenas, y podemos ver, por ejemplo, en varios espacios de medios de comunicación, por ejemplo, dicho sea de paso, en Ecuavisa hay un programa que se llama, no creo que lo hacen en Ecuavisa, que hay esta forma de folclorización, de estigmatización con sus nombres, en alusión a los nombres como María, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir superando estas cuestiones de que los pueblos indígenas son mucho más que eso de la María, y en los espacios de comunicación, claro, María, todavía María, se sigue estereotipando a los pueblos indígenas, y creo que tenemos que irlo superando, ¿no? Entonces yo creo que el Ecuador es una sociedad que se niega a reconocer que por sus sangres corre esta identidad indígena, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Hay de que todavía hay una sociedad que discrimina a los pueblos indígenas. Y claro, uno mismo ha pasado por ahí. No me estoy victimizando. Yo estoy muy orgulloso de ser como soy hoy, porque también ha habido un proceso de concientización de mi parte. Yo soy, donde quiera que voy, me identifico como tal y no me avergüenzo. Pero claro, hay todavía gente que en Ecuador que se avergüenza, que oculta sus raíces indígenas, y creo que hay que ir superando, ¿no? Parte justamente de este entendimiento también es esta tendencia, ¿no?, a querer blanquearnos, o sea, y no solamente en el tema piel, sino también blanquearnos en costumbres. Es decir, yo me arriesgaría a decir tal vez que a nivel de Latinoamérica, toda esta percepción de lo que son pueblos ancestrales sirve justamente para folclorizar. Es como si tú te vas de Ciudad de México a un lugar de Chiapas, o te vas a donde están los huichol, o etcétera, etcétera, llegas, pero es como una especie de vamos a ver sus fiestas, o sea, y claro, y todo se transforma netamente o únicamente se transforma, se reduce a bailes, a ceremonias, y no se entiende como lo que toda la cosmovisión que encierra estos conceptos, incluso yo diría como convicciones de vida dentro de lo que son los pueblos y nacionalidades. Y lamentablemente también estos discursos lo que han hecho es posicionar un punto de supremacía de ciertas personas o de ciertos estratos frente a otros. Y precisamente los programas de televisión que vemos en diferentes lugares, lo que hacen es posicionar ciertos cuerpos como los cuerpos correctos o los cuerpos permitidos frente a los cuerpos no permitidos. Exacto. Entonces, eso yo creo que es muy importante, como ir también reflexionando y reapropiarse de esta lucha, que yo pienso que es

que son líderes también indígenas, acerca de los roles que cumplen estos cuerpos femeninos, pero de hombres femeninos, uh-huh. en por ejemplo, en el tema de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú miras esto? ¿O cómo tú podrías explicarnos Sí, yo creo que casi en todas las culturas las diversidades sexuales han estado presentes, ¿no? Por A o B razón, no se ha visibilizado por una serie de cuestiones. Pero en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, en estos últimos meses y años, donde se han realizado una serie de marchas desde la Amazonía, desde Pastaza, y se ha logrado ver también que hay unos actores invisibilizados súper interesantes de las diversidades sexuales, de cuerpos feminizados también, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en las últimas marchas que se han realizado para entregar el mandato al presidente, he visto actores súper interesantes que empiezan a emerger dentro del movimiento indígena. Pero también hay que tener claro, y estamos conscientes de que dentro del mismo movimiento indígena también hay una especie de una jerarquización, de un patriarcado ancestral, que ha hecho también de que en estos últimos años, por ejemplo, eso lo decía como una serie de ejemplos, por ejemplo, no hemos visto una mujer presidenta de la CONAI, siempre han sido hombres. Y esto ha ido también un poco cambiando en estos últimos años, pero creo que no es suficiente, pero también empiezan también a romper con este esquema, con estos modelos, con estos paradigmas donde siempre han estado los hombres. Por ejemplo, en el caso de Sarayaku, en la actualidad hay una mujer indígena que está al mando del proceso organizativo de los Sarayakus, ¿no? Y no es suficiente, como decía, pero hay que seguir trabajando, que a nivel interno también hay una serie muy marcada de un machismo súper arraigado. Por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, en los Shuars, por ejemplo, podríamos hablar de un machismo súper arraigado, muy fuerte, donde he tenido la oportunidad de conocer personas de las diversidades sexuales que no han podido estar abiertamente dentro de sus propias comunidades, es decir, yo soy parte de la diversidad sexual ancestral. Entonces, de alguna manera, han hecho de que puedan migrar a las ciudades principales, donde puedan sentir esa libertad de ejercer su propia identidad sexual como tal. Entonces, yo, como te decía, en el tema de la sexualidad, que todavía es un tabú, estos temas todavía lo sigue siendo, pero por un lado seguimos viendo que se van sumando, se van siendo cada vez más invisibles, pero de las diversidades sexuales en las comunidades indígenas. Pero lo más curioso, Julio, es que creería que dentro de las comunidades indígenas, cuando los miembros, puede ser hombre, mujer o parte de la diversidad sexual, en el caso de que empieza a tener un rol fundamental, por ejemplo, eso me recuerda un poco a las muchas, en las mujeres indígenas, muchas que nacen hombres, pero que en su rol social son mujeres, asumen las acciones de la casa, del cuidado, de los hijos, de la mamá, etcétera, como las muchas en México, empiezan a hacer los bordados, los mismos trajes que ellas se ponen, entonces empiezan a tener un rol fundamental en sus propias comunidades, incluso de respeto del resto de la comunidad. Por ejemplo, ellos no pueden casarse, porque las muchas dicen no pueden casarse, las muchas tienen más un rol social importante de liderazgo dentro de la propia comunidad. Y basándonos en este contexto, yo creería que en las comunidades indígenas, cuando las personas, parte de las diversidades sexuales, empiezan a asumir este rol de liderazgo en la misma comunidad, cuando empiezan a mostrar un liderazgo de participación activa dentro de las mingas, o cuando empieza a ser mucho más visible su liderazgo en la misma comunidad, en la ayuda con otras familias, en su participación política dentro de la misma comunidad, dentro de su gestión, de poder ayudar al resto de la comunidad. Cuando este rol empieza a ser muy marcado y muy visible de liderazgo, creo, me da la impresión de que la orientación sexual de esa persona que es parte de la comunidad pasa, inadvertido, ¿me entiendes? Como en segundo plano. Como en segundo plano, o no le importa, siempre y cuando ejerza este liderazgo, esta participación activa de este rol social dentro de la comunidad, ¿me entiendes? Pero cuando por razón este rol social de liderazgo de esta persona, parte de la diversidad sexual, por obvia razón baja, entonces como que la comunidad empieza a cuestionar por la parte de la orientación sexual como algo a cuestionarlo, ¿me entiendes? ¿No? Como te digo, yo creo que en las comunidades indígenas hay que analizarlo desde su contexto cultural, ¿no? Como te dice en el caso de los Shuars, por ejemplo, cuando yo estuve en una reunión, tú sabes que yo tuve una participación política en las últimas contiendas electorales, cuando yo estuve en una reunión de coordinación a nivel de ese partido político, que es un brazo político del movimiento indígena, recuerdo unas frases exactas de un coordinador provincial de este movimiento político de Morona Santiago, y decía: ¿Y cuándo han existido maricones en los pueblos shuars? Así. ¿Cuándo han existido? Entonces eso a mí me quedó como que muy fuerte, ¿no? Decía, y claro, entonces decimos, y creo que, como te decía, en parte es entendible por qué actúa este compañero de esta forma, subestimando o estigmatizando o diciendo que no existen, porque, claro, en los shuars todos son machitos, ¿no? Y no es tanto así, entonces... Claro, y también entendiendo qué es eso de ser macho, ¿no? Es claro, ajá. Esta idea de la violencia, esta idea de las múltiples parejas de mujeres... Esta idea de... Entonces, por eso ahí hay que tener, por ejemplo, en el caso de los Shuar, hay que, obviamente, culturalmente ellos han practicado, sigue habiendo pedido cada vez menos la poligamia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Huaoranis, hay un matriarcado que todavía se ejerce, por ejemplo, es súper interesante. Entonces, es importante hacer un análisis desde estas perspectivas que hay. Pero, como yo te decía, en el caso de los Shuar, por ejemplo, con los salesianos, que ha habido también una... suerte de una evangelización y un acercamiento más también profundo, donde se ha introducido el tipo de familia que debería existir en los shuars, en las comunidades indígenas, ¿no? Haciendo, digamos, subestimando, desapareciendo otros tipos de cuerpos, otros tipos de actores que hay dentro del movimiento indígena. Yo recuerdo, por ejemplo, te voy a contar una experiencia. En las últimas marchas que hubo de las mujeres amazónicas, yo me contacté con una persona, parte de la diversidad sexual, que vive con su pareja, la comunidad sabe que vive con su pareja, trabaja en la costa, pero vive en una familia, es un tipo de familia, está en la casa, se encarga del cuidado de su esposo, vive una vida muy, muy tranquila, amena dentro de la comunidad y ejerce un rol súper importante, la comunidad sabe, pero lo curioso es que yo le pregunté a ella, porque ella se considera como mujer, ya. Entonces yo le pregunté, yo cuando era muy niño, yo recuerdo que yo desde que tuve uso razón, a mí, yo tenía claro sobre mi orientación sexual. Pero obviamente en mi comunidad no podía exponerme a estas cuestiones. Exactamente. Yo tenía claro, yo vivía esto a mi manera como niño, ¿no? Entonces... me acuerdo cuando en las comunidades indígenas es muy común las mingas, ¿no? Como una institucionalidad que aglomera a diferentes familias y se hacen la chichada, se conversan, etcétera. Es un espacio social donde se intercambian muchas cosas y súper interesante. Y ahí, por ejemplo, cuando yo era niño, o los niños siempre somos curiosos, queremos jugar. Y me acuerdo ahí un compañero se llamaba Emilio y recuerdo que era alto y tenía el cabello rizado. Y tenía ella era toda una mujer, ¿no? Toda una diva de ese momento que llamaba la atención, ¿no? Todo su cuerpo feminista y se consideraba toda una mujer, ¿no? Entonces, eso a nosotros como niños nos llamó la atención y jugábamos con él siempre, ¿no? Nos acercábamos, jugábamos, le tocábamos y él nos seguía y era una especie de súper chévere esa relación, ¿no? Y él habrá tenido en ese momento sus 30 y pico y 40 años, ¿no? Y es la única persona quichua que hacía, por ejemplo, la cerámica y las mocavas, que las mocavas son atribuidas solamente a una actividad propia de las mujeres. Y hacía con una exactitud, con una perfección, con una belleza en la pintura, etcétera, y me parecía espectacular. Lo hacía y lo vendía. Y vivía solo, ¿no? Y entonces cuando yo me... Sola. Sí, gracias. Bueno, pero yo te digo solo y sola, porque a ese punto voy, ¿no? Porque es interesante en el caso, por ejemplo, de los indígenas norteamericanos, las personas parte de las diversidades sexuales son interlocutores de estos dos mundos, de lo masculino y femenino. Entonces, a lo que yo voy es con Emilio, que todavía vive, me dice que ya está viejito, me dice que él es totalmente diferente ahora, porque él entró en un proceso de imagino que buscó a alguien, a un chamán, ahora él es chamán, ya no hace las artesanías, imagino que empezó un proceso de aprendizaje, ahora es un chamán, una persona yacha, una persona respetada de la comunidad. Entonces, eso es lo máximo que puede llegar en una comunidad indígena, es decir, a saber todas estas cuestiones de curación del chamán, es una cuestión que conoce de las curas, de las limpias, etcétera. Entonces, yo imagino que le tomó toda su vida para llegar a ser como está ahora. Entonces, wow. Y fue una que con una persona parte de la diversidad, pues ella me comentó, que es Patricia, y me decía que ahora es el chamán. Entonces, estamos próximos a ir a visitarlo, a conversar con él. ¿Qué le motivó a este nuevo papel que ejerce dentro de la comunidad como un chamán, ¿no es cierto? Entonces, ¿los chamanes son solamente hombres o también pueden ser mujeres chamanes? Por ejemplo, yo creo que es una de las personas que estaría rompiendo con esos paradigmas que estaban establecidos, que los chamanes siempre han sido hombres, ¿no? Pero no se ha visto, por ejemplo, personas de las diversidades sexuales. Bueno, en el caso de Norteamérica, por ejemplo, estas personas que eran parte de la diversidad eran consideradas como unas personas, deidades, divinidades, porque sabían de estos dos mundos, ¿no? De lo masculino y femenino. Entonces, cuando digo deidades, en el caso, por ejemplo, de los shuares, cuando en el caso de Emilio, que supongo que él toma lo que es la ayahuasca y otros brebajes que le permite estar en contacto con estos seres no humanizados, ¿me entiendes? Que es otra serie que también habría que abordar como parte de las personas de la diversidad sexual, como el caso de Norteamérica, como el caso que está pasando con Emilio, o como que pueden pasar otras personas también parte de las diversidades sexuales, a través de este proceso interesante que se da del chamanismo, de aprender a ser chamán, ¿verdad? Empiezan también a tener contactos con otros mundos no humanos, con otras deidades, ¿no? Entonces, súper interesante lo que está pasando, o lo que en su momento, en la época precolombina, eran consideradas parte de las personas de las deidades sexuales, unas personas de la divinidad. Entonces, claro, entonces esto, por un lado, es una suerte también de que las personas de las diversidades sexuales también van más allá de lo que uno... tú decías, ¿no? De la parte sexual, de la parte del coito, de la parte de la penetración. En el caso de los pueblos indígenas va más allá que eso, ¿no? Y yo tengo entendido de que el chamán, en el caso de Emilio, vive solo y vive su vida a su manera. Esas relaciones que le permite a través de esta espiritualidad, de este conocimiento del chamán, a tener otras relaciones con otras deidades no humanizadas, a comunicarse inclusive, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo era un chamán, pero para uno saber conocer o tener todos esos conocimientos, uno como hijo o nieto tiene que pedir, él no puede dártelo. Uno tiene que pedir, entonces empieza ese proceso de conocimiento, de estudios con el chamán. Entonces, imagino que Emilio también pidió a alguien de sus familiares. Y claro, entonces... es interesante en el caso de la Amazonía, y creo que eso supone también hacer un proceso de investigaciones, de documentaciones, porque si bien es cierto, dentro de los pueblos indígenas la oralidad que se mantiene, pero también tiende a perder estos conocimientos por la cuestión de la oralidad, y creo que también es importante también que vayamos documentando, y que también hay personas de las diversidades sexuales con estas situaciones especiales que te digo, con el caso de Emilio, y habrán otras personas más de las que existen y las que vivimos, pero como te decía, que dentro del movimiento indígena también hay estas situaciones también de que hay otros actores invisibilizados que existen, y creo que es momento también de que estos actores surjan, ¿verdad?, como unos agentes y transformadores de cambio dentro del movimiento indígena, que porque los movimientos, las sociedades también son dinámicas, cambiantes. Entonces el movimiento indígena también tiene que ver a esta diversidad de actores que existe dentro del movimiento indígena, y que es importante que también resurjan, y que en ese momento pues ya hemos seguimos conversando y hemos logrado aglutinarnos en una organización, las diversidades sexuales entre las diferentes nacionalidades indígenas. Entonces estamos pues buscando este espacio de participación dentro del mismo movimiento indígena, desde el mismo territorio, y cómo también podemos convertirnos en una suerte de actores catalizadores y transformadores dentro del movimiento indígena, porque también las personas de las diversidades sexuales ancestrales también responden a la defensa del territorio, del agua, de la lucha, de la tierra, porque también responde a otra agenda que no necesariamente compagina con las agendas de las diversidades sexuales que viven en las partes urbanas, ¿no? Entonces yo creo que es importante también esto de que responde a una suerte de una... Y también no coincide con las agendas extractivistas de la ciudad. Exactamente. Entonces también yo creo que en ese sentido, yo creo que es importante también empezar a cuestionarnos desde la perspectiva del género, de la parte de identidad étnica, y también desde la parte de clase, que es importante también, ¿no? Porque tú sabes, y en eso hemos también visto que dentro del movimiento LGBTI también hay una clase muy marcada dentro del movimiento LGBTI, ¿no? Porque hace un momento hablábamos que no es lo mismo que una persona de la diversidad sexual que esté en la parte urbana, en la parte rural, en el momento que se expone públicamente, en el caso con sus familiares, que soy parte de la diversidad sexual, lo más probable es que la persona que es de la clase alta va a poder sobrevivir, va a poder desenvolverse bien en la parte urbana o lo que, claro, sea, fuera de su familia. Lo que hacen sus padres, lo botan en sus casas, lo envían fuera del país, pero no lo abandonan. No lo abandonan porque tiene la capacidad y una suerte de poder tener las herramientas necesarias y poder subsistir, pero no así, por ejemplo, con las diversidades sexuales que viven en la parte urbana, los indígenas, que no, probablemente en algunos casos la comunidad lo eche fuera de la comunidad, lo expulse. ¿Y cómo vive en la parte urbana, que va a otra lógica, a otra situación distinta? Exactamente. Entonces yo creo que sí es importante de estos tres perspectivas que sí tenemos que cuestionarnos, ¿no? Como yo decía en su momento, el movimiento LGBTI a nivel en el contexto global surge del capitalismo, pero también tenemos que tener una suerte de cuestionarnos a nivel interno también a qué responden esas agendas, que realmente esos cuerpos a qué responden, ¿no? Entonces, a qué estéticas hay una serie también de cuestiones que también tenemos que hacer una autocrítica hacia nosotros, ¿no? Entonces yo por eso creo oportuno de que el movimiento de las diversidades sexuales ancestrales tiene que surgir desde el movimiento indígena, ¿no? Y creo no tanto desde el movimiento LGBTI tradicional, sino desde este espacio que ya de alguna manera está construido históricamente desde hace 30 años y olvidado. Entonces creo que responde a otras agendas. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión también, pero que la lucha no va a estar fácil también dentro del movimiento indígena, porque también es cuestión muy, como te decía hace un momento, de estos patriarcados ancestrales, de esta jerarquización que siempre ha existido también, incluso mucho más antes, en la época precolombina también, ¿no? Es importante justamente todos estos, como información que nos da, y también queremos invitar a las personas que nos escuchan, que nos pueden escribir a los correos de aquí de la Radio Casa de la Cultura. También nos pueden mandar un mensaje por el canal de Twitter a través de @negritonegra, y también sugerirnos los temas que desean conocer. Yo creo que eso es muy importante. Estas cabinas no están cerradas a nadie, y justamente en el ejercicio de la conversación, en el ejercicio del análisis, es cuanto más se puede. Con lo que tú nos has dicho, yo creo que podemos cerrar diciendo que no es un tema divorciado el ser distintos, ser diferentes, ser diversos, ser diversas. Las personas nacemos en diferentes espacios geográficos con particularidades propias. Tú contabas tu experiencia de niñez, tú sabías quién eras desde que eras niño y no tuviste una invasión urbana que te, como a veces se piensa en esos movimientos un poco más conservadores, que te contaminaron de información, de la televisión y esas cosas, sino también yo creo que es un ejercicio de entenderse en el día a día, las afectividades que todos y todas las vivimos de diferentes formas. Te agradezco muchísimo, no sé si algún mensaje final. No, yo lo único que quiero decir, cuando yo fui niño yo tenía claro de mi orientación sexual y no tenía duda alguna, y creo que muchas de las veces creemos que los niños no estamos en la capacidad de ser conscientes o reconocernos de que nacemos con esta orientación sexual distinta, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, de muchos movimientos, por ejemplo, de esa plataforma de Con mis hijos no te metas, de que cómo están promoviendo a los niños a que sean trans, a que sean parte de la diversidad sexual, ¿no? Se ha visto de que hay un que están promoviendo los movimientos LGBT. No es así. En el caso mío, yo tenía clarísimo, y hasta ahora yo estoy feliz. Yo, si volviera a nacer, no me cambiaría, soy muy feliz. Yo estuve consciente de mis actos, estuve consciente de mi orientación sexual distinta y diversa, y por lo cual no me avergüenzo, y como niño estaba consciente, claro, de que eso era parte de mi vida, parte inherente a mi identidad como tal, a mi cultura. Entonces yo creo que los niños también nacemos con esto, ¿no? Nadie está promoviendo. En el caso mío, pues decirles, alentarles a todas las personas que me están escuchando, parte de las diversidades sexuales ancestrales, ¿no? Que muchos por obvia razón se les dificulta salir, decirle a sus familias, a sus taitas, a sus apamamas, a sus madres, que yo soy parte de la diversidad sexual, por miedo a ser rechazados, sino al contrario, fortalecerles a que juntos caminemos y que tengan la valentía de poder salir y luchar por lo que queremos y por lo que auguramos, y que algún momento de la vida estamos aquí para poder cumplir un rol fundamental en nuestras propias comunidades. Así que no se avergüencen de lo que son, y si en un momento yo puedo apoyarles, ayudarles, estoy aquí, tú tienes mis contactos, están en mis redes sociales, cualquier cosa estamos ahí a las órdenes para poder apoyar y ayudarles también a muchas personas de las diversidades sexuales ancestrales, que no en todos los casos son las mismas situaciones que pasan, ¿no? En algunas comunidades son mucho más fuertes de vulneración de derechos de las mismas comunidades, a las mismas personas de las diversidades sexuales, de castigarles, de expulsarles, etcétera, y eso no puede pasar, ¿no? Entonces hay que, en ese sentido, pues todo mi apoyo, y yo estoy aquí precisamente para poder, desde mi experiencia, poder darles una mano y apoyarles también, ¿no? Gracias, Sumac, Sacha, por la predisposición. Seguramente te vamos a tener aquí presente en una próxima episodio de este programa. Agradecemos también a todas y a todos que nos han escuchado. Un saludo súper grande y un abrazo fuerte a Mariano Rivera, que nos escucha en Monterrey. Y también a toda la gente que estaba aún en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Les agradecemos muchísimo por haber estado en sintonía. Nos vemos el próximo miércoles en otra edición. Muchas gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.